No sé si... Ya está, eso ya está mal. Bueno, en castellano, ¿no? En castellano, pues, sí. No sé si convendría hacer primero un poco de historia de tu vida, aunque yo ya la sé. Pero... ¿crees que es conveniente? ¿No? Un poco de la historia de tu vida, ¿no? Desde niño hasta que empezaste a sentir la cosa espiritual, o si la has sentido desde siempre. Dos días a veces he repetido por allí, pero sí, concretaremos. Ha sido que yo no sé nunca. Mis padres trabajaban en La Palma y yo tenía a lo mejor dos años de edad. Y fuimos a vivir en la parte antigua de la ciudad de Palma. Y a los 9 años empecé a trabajar de herrero, aprendiz, en una herrería precisamente al lado de casa, en la planta baja. Y después pasó un poco de tiempo, unos meses con un carpintero también al lado de casa y tal. Pero a los 14 años fuimos a vivir en la calle San Miguel, las casas antiguas también, frente al hospital militar, ya no existen. Y yo tenía ya 14 años. Y empecé a trabajar de yesero, cayó vista, y hasta mi jubilación. Pero ya a los 14 años, ya mis padres, pero sobre todo los abuelos, porque después ya mi padre murió y tal. Y la madre era un poco, diríamos, algunas palabras, y la abuela también, pero el que más me enseñaba era el abuelo de cosas antiguas, referente al espíritu, a las cosas de los huecas, de serpientes, del judaísmo. Y yo ya empezaba a dar una charla, claro, era un chico de 14 años, y me dieron unos vecinos, amiguitos, de reto. Y después, claro, pasó el tiempo, ya iba a seguir de España, y ya aquello se terminó, pero después, una vez finalizada la guerra, seguí con lo mismo. Y si me preguntas, por ejemplo, a qué tiempo, a qué hora empecé con la cosa espiritual, tengo que decirte que desde niño, porque ya en la Plaza de la Paja, yo recuerdo que tenía 6 o 7 años de edad. Ya tengo que incluir ahí aquel viaje astral, o viajes astrales que hacía en forma infantil, digo. Y después, durante toda mi vida. Pero siempre las cosas espirituales. Hasta que llegó el momento que yo ya tendría 16 o 17 años y dije a mi abuelo, ¿y cómo es esto? Si tú me hablas de la Biblia, ¿dónde la tienes? Yo no tengo Biblias, la tengo en mi mente, en mi corazón. Total, que conocí por lo menos 2 familias más que también pensaban lo mismo. Un cristianismo que venía desde los primeros cristianos, israelitas, o israelitas, que se convierte en un cristianismo en Israel. Algunos incluso vieron y oyeron a Jesús de Nazaret, que entonces se le llamaba el Rabí. Las palabras Cristo y cristiano aún no existían. Esto vino más tarde. Pero este cristianismo de Jesús ha pasado de padres a hijos de forma oral hasta que llegó a mi propia familia. Claro, este cristianismo, pues, es la iglesia primitiva, es el cristianismo, podríamos decir, sencillo, puro, que no ha sido nunca manipulado, ¿sabes? Y después la historia en Mallorca, cuando vino el rey Jai, Iglesia Católica, la Inquisición, y bueno, mató muchos chuetas y porque no querían convertirse al catolicismo, y porque los convertían a la fuerza, y los que no serían aquello, pues eran los quemaron a algunos. La Plaza Momilda, que entonces no era una plaza, era terraplén allí, las cenizas las tiraban al mar. Pero los demás, con aquella cosa, claro, temor y todo esto, pues todos convertidos al catolicismo. Pero la gran mayoría que seguían a Moisés, seguían en sus casas la religión a escondidas, la religión judía. Los pocos cristianos también. Pero durante siglos los seguidores de Moisés, los judíos de aquí en Mallorca, ya tenían sinagogas y centros y tal, y Palma mismo. Pero los cristianos siempre hacían en la casa propia, una cosa sencilla, trabajar, comer y ala. Nunca los cristianos chuetas, o los chuetas cristianos, lo que quieran, pues nunca nos hemos dedicado a negocios para enriquecer, no. Simplemente trabajar para poder comer. Claro, este cristianismo que he vivido toda mi vida, con la consigna que ya me daba mi abuelo, manda paseo con palabrotas, lo decía, a todos los sacerdotes de todas las religiones y procura estar bien con Dios. Esto es muy importante porque así durante toda mi vida nunca he confiado en sacerdotes de ninguna clase. Cuando he ido conociendo a fondo el catolicismo y muchas denominaciones protestantes, y he visto que están tan lejos del cristianismo que bueno, he tenido que quedarme solo con mi familia, y cuando ha venido el momento hemos dicho: ahora vamos a dar la idea clara a la gente. Aquí nace la Iglesia pobre, que no es nacer sino renacer. Yo no he fundado nada, es simplemente dar a conocer lo que fundó Jesús hace casi 2000 años. Así es que llegando a este punto, después ya hay que citar aquello de los 16 jóvenes que reunimos y tal, y según las profecías todo encaja, pero dejando esto aparte, pues mi vida ha sido trabajar de yesero. En un tiempo pude pintar al óleo unos años, incluso enseñar a otros a pintar. Soy autodidacta, nunca he ido a Bellas Artes. He aprendido a leer y escribir un poco yo solo, porque al haber empezado a trabajar a los 9 años, solamente pude ir a la escuela unas pocas semanas. Pero dejando, ya digo, todo esto, he procurado ser siempre apóstol de Cristo, sacerdote de Dios en mi propia vida, y he tratado de dar la idea a otros. Es decir, que tenemos que alimentar el espíritu a nosotros mismos, pero con Dios, no a través de sacerdotes con estudios de seminario y sueldo mensual. No, todo esto es, no encaja con lo que han enseñado no solamente Jesús de Nazaret ni Buda y profetas, es ir directamente a la fuente, el agua limpia, manantial, directamente a Dios. Con esto Jesús dice: busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Y el reino de Dios, bueno, está dentro de uno mismo. Hasta aquí esto. Ahora si me pregunta Miguel si esto o lo otro, y yo no sé qué, bueno, puedes preguntarme. Hasta aquí con todo lo que has explicado, has contestado bastantes preguntas que tenía en mente, ¿no? Porque has dejado contestado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, quiero preguntar algo que ya por ejemplo, ¿desde qué momento te diste cuenta de que la religión es organizada así? Sí, que había que dejarlo. ¿En qué momento viste que el cristianismo y no, por ejemplo, el islam y tal cual? Pero en fin, ha quedado contestado con todo lo que has explicado. Y cuando he dicho esto del viaje astral, ya desde niño, hay que entender los sentidos, es por reencarnaciones, porque si no sería privilegio, si no hay privilegio para nadie. Ah, este sí y el otro no. Una pregunta, ¿por qué precisamente la palabra, que algunos gustan, otros no, iglesia pobre? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Por qué precisamente utilizar la palabra iglesia pobre? Siendo, como bien has explicado, que no hay nada organizado y que está en un trata. ¿Por qué precisamente esa palabra? Que algunos repele y a otros atrae. El asunto está claro. Imagínate por un momento que esta idea del Cristo la doy de una forma sin las palabras estas. Entonces, en el mundo, en España, en Mallorca mismo, está desde hace siglos el catolicismo del Vaticano. Después ha venido el protestantismo de Lutero y todos se autotitulan cristianos de Cristo, seguidores de Jesús de Nazaret, de la religión que fundó Jesús de Nazaret. Entonces, si por ejemplo yo mismo, mi familia, pero en este caso yo mismo, en lugar de dar la idea de iglesia pobre, tengo que hablar de cristianismo. Hablando de cristianismo, pues si no das la idea clara, enseguida la gente entiende que es catolicismo, que es una secta protestante, tal o cual, testigos de Jehová, mormones, bautistas. No, no, porque todas estas organizaciones religiosas se basan en el capitalismo, porque están compuestas de miembros ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, y todo esto no es la iglesia sencilla que fundó Jesús de Nazaret, que ni siquiera hay que citar a los cristianos ya de un llamado Nuevo Testamento, que los hechos de los apóstoles, que ya empezaban con el apóstol Pablo y otros a organizar la cosa. No, yo me refiero a la sencilla iglesia, al grupito que seguía a Jesús. Este grupo que seguía a Jesús no tenía nada organizado y trabajaban, la mayoría eran pescadores. Hasta se puede leer en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que una vez que ha resucitado Jesús, que de esto hay mucho que discutir después, pero dejando esto aparte, vemos que Jesús se aparece, va, encuentra otra vez a sus apóstoles, a sus amigos, a sus seguidores, a su pequeña iglesia, y digo, ¿qué están pescando? ¿Están trabajando? Pescando la mar, la barca y tal. De haber sido así como dice el Vaticano y protestantismo, Jesús tenía que reñirles. Caramba, es que no me habéis obedecido. Yo os he enviado a predicar el Evangelio, no os he enviado a pescar, a trabajar. Sin embargo, no les dice esto, al revés, les ayuda a coger texto. Tirad o echad la red aquí o allá y venga ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si los primeros trabajaban, era una iglesia de hombres y mujeres, pero obreros, trabajadores, era iglesia pobre. Si quitamos esto de iglesia pobre, ya estamos guiados, porque o nos van a encajar allí en el catolicismo, protestantismo, o librepensadores, o nombres raros de cosas raras, y no, no. Iglesia pobre, porque sin, ya que basta ver esto del Pablo mismo, ¿cuántas denominaciones hay? Católicos, testigos de Jehová, mormones, bautistas, adventistas, pentecostales, y ciencia cristiana, y todo lo que quieras. Pero nadie, ni aquí, ni en la península, ni en ninguna parte del mundo, se atreve a decir iglesia pobre. ¿Por qué? La cosa está clara. Porque si dicen iglesia pobre, no podrán admitir a miembros ricos. Y el negocio se acabó. He aquí iglesia pobre. Ahora, Miguel, ya sé yo, vemos en la vida misma, en la práctica, que incluso hay obreros, gente pobre, que trabaja, que esto les suena mal de iglesia pobre. Pero es que no es solamente esto. Hay muchos obreros que se avergüenzan de decir soy un obrero, soy un albañil, o soy un barrendero, o soy un enterador, soy un carpintero. Se avergüenzan. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cómo no lo van a encontrar mal esto de iglesia pobre? Pero esto es algo ya que viene de muy atrás, porque un día un sacerdote católico me dice a mí: caramba, Cayetano, no digas que trabajas de yesero. ¿Por qué? Porque, claro, porque yo siempre les he tratado a ellos de tú a tú en el sentido espiritual, y si la Biblia y si Cristo, claro, y ellos se han visto, que diremos, rebajados, ofendidos por su estudio. Caramba, ¿quién es este que no tiene estudios? Es un yesero, y nos hace la contraria. Y entonces se ve claro que el capitalismo, con las religiones, esta llamada cultura y todo esto, ha procurado siempre enseñar a la parte baja, a los obreros, que... Y los obreros han llegado a creerse que sí, que están bajos, que para estar arriba hay que tener estudios y sobre todo dinero. Ahí la clave de iglesia pobre. Además, después Jesús te dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Y el profeta ya Sofonías, un pueblo humilde y pobre espera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y si no se puede servir a Dios y al dinero, entonces la palabra iglesia pobre es la iglesia de Jesús de Nazaret. Yo no, no he creado nada, ni fundado nada. Está claro. Una pregunta. Cuando aquí se habla de justicia, se reivindica mucho la justicia, se habla también de que los empresarios resaltan las ganancias, ¿es acaso esta iglesia pobre una excusa para pedir justicia, para pedir igualdad social, o no lo es? En la reunión pasada, el viernes pasado, pues yo cité, por ejemplo, esto de ya de este congreso socialista y tal. Yo no podría estar en un congreso socialista de estos socialistas por la sencilla razón de que siempre me he sentido socialista, me he sentido comunista. A sentirse el individuo, el obrero, sentirse socialista, comunista, es porque ansía una justicia social. Pero, ¿qué es la justicia social? Si ya encontramos en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, y después Jesús lo recuerda, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces Nadie puede enriquecerse a costa del trabajo del prójimo. Si lo hace, se burla de Dios y del prójimo. Pero sin añadir o poner la palabra Dios o mandamiento simplemente a la cosa natural, vemos que nadie quiere ser explotado. Nadie quiere que se enriquezcan los demás a costa de su trabajo. Entonces, si no lo quieres para ti, señal clara, dejando aparte las palabras de Jesús, y dice, lo que no quieres para ti, no, ahora aparte de esto. Simplemente natural. Si tú no quieres que te exploten, esto es prueba clara que no ha sido inventado por nadie humanamente. Esto es una ley natural. Yo no quiero que me exploten. Por lo tanto, yo tampoco puedo explotar al otro porque tampoco lo quiero. Esto es injusticia social, humana, natural. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si después metemos a Jesús por en medio, la religión, la iglesia pobre, nos encontramos con esto, que la justicia no es una cosa inventada, es natural. Y otra cosa. Como iglesia pobre no es nada organizado, entonces aquella reunión del 87 en casa de Castro, que se reunió a de jóvenes, ¿qué sentido tenía? Pues incluso el hacer mención a algunas personas de su similitud con un apóstol o una persona de hace 2000 años, incluso tú mismo, ¿no?, mencionar Juan, ¿no?, que ha repetido varias veces, ¿qué función cumple aquella reunión, aquellas semejanzas que existen, incluso con ti mismo, qué función cumple en todo esto, en lo que se está viviendo de este cristianismo de retorno? Yo aquí solamente veo aquel cumplimiento de profecías de Nostradamus o de Malaquías o de 16 reunidos y tal y cual, y el caballero que viene de Israel y que todo encaja en mi persona, todo esto, mi bajito, canoso, tuerto, todo esto, bien. Y es el final de la iglesia de Pedro, es el principio de la iglesia de Juan, pero todo esto, además de profético, es una forma simbólica. ¿Por qué? Todo ser humano, hombre o mujer, si no busca el Espíritu de Dios dentro de uno mismo, que le llamamos Cristo, como se puede decir Buda, etc., pero en el campo que diremos Europa mismo, España aquí mismo, y Cristo. Cuando tienes este Espíritu de Dios universal, Cristo, pues tratas de vivir en Cristo, en y con Dios. Es un cambio que haces continuamente, cambias tú, cambia tu vida, empiezas a vivir la vida sin ensuciarla. Entonces, fuera de estos 16, fuera de este grupito que formamos nosotros y nos reunimos, supongamos aquí o en tu casa, en casa de José o de Jaime, etc., fuera de todo esto, hay otras personas que hacen o pueden hacer lo mismo, porque no se trata de una secta más, de que ahora hemos sido nosotros los elegidos 16, no, es simplemente la repetición de la jugada, y en este caso podríamos decir repetición de la jugada, pero que todo ser humano tiene derecho a jugar con esta jugada, se encuentra donde se encuentra si busca al Espíritu, al Cristo. Pero esa forma simbólica que le hemos dado aquí, seguro que ha sido para despertar a este catolicismo, protestantismo, que durante siglos y siglos he estado reunido, los que diremos sacerdotes de estas organizaciones religiosas, ellos están dormidos, no despiertan a los demás y se cumple lo de Jesús, que son piedras de tropiezo que no entran en el reino ni dejan entrar a los demás, precisamente por esa cosa de poder político y dinero. Y el cristianismo no es esto, es iglesia pobre, tan pobre que no hay sacerdotes a sueldo, no hay locales, no hay templos. ¿Te das cuenta? La cosa es clara, sencilla, y vamos mucho más allá incluso del socialismo y del comunismo. Bueno, en todo esto, en todo lo que estás explicando, predicando a través de los años del cristianismo, ¿qué lugar ocupa todo lo que tú hablas de viaje astral, reencarnación, telepatía, todo esto que para otros son fenómenos? ¿Qué lugar ocupa? O sea, me explico. Si una persona te conoce y le hablas de todo esto, de cristianismo primitivo, y lo comparte, lo siente así, pero ella no tiene ninguna experiencia de este tipo, ¿qué pasa con esa persona? ¿Está más atrasada? ¿No está más atrasada? ¿Qué lugar ocupa todas estas cosas en el cristianismo? Sí, en este caso podríamos decir que es el espíritu que no avanza. Porque todas las cosas llamadas, o que se llaman fenómenos, incluso se ha creado esto de estas palabras para fenómenos paranormales, para psicología, y hay estos señores que se dedican a estas cosas que ya tienen el título de parapsicólogos y y todo esto es cosa natural del espíritu. Es, por ejemplo, y así viene bien, un ejemplo humano. El niño recién nacido, pues, el pecho de la madre, o biberón, papillas, etc. Este niño no puede comer nada. No puede porque no tiene dientes y su estómago no podía tragar aquello de comida. Tiene que pasar un tiempo, en una palabra, tiene que crecer para después poder comer legumbres y patatas y arroz y pan y... ¿Eh? Creo que aquí encaja bien esto. Cuando el espíritu crece, come estas cosas llamadas paranormales, o viajes astrales, o toda esa cosa, no es más que normal. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Jesús lo ha dicho y lo encuentras. Ahora bien, es que si no hay viajes astrales, si no hay fenómenos del espíritu, tiene que sentirse atrasado. No, no, porque si no va por, supongamos, por el viaje astral, nos encontraremos ya que el ser irá por otro lado, por otra línea, y sentirá un amor enorme, y hará esto, hará lo otro, y la gente también podrá pensar, caramba, esto es un fenómeno, porque este tipo va en contra de la corriente de los demás. ¿De dónde saca este hacer estas cosas? Por ejemplo, de ayudar al que se muere de hambre, supongamos, sin hacer limosna. Y esto va muy lejos. No hay nadie que tenga ni derecho ni deber de hacer limosna. Ayudar sí, que no es lo mismo. No se trata de ayudar al prójimo a hacerle esto o lo otro, para ganar el cielo por temor aquí o allá, o para que digan de mí, digan, no, no, no. Cuando empiezas a hacerlo de forma natural, sin esperar nada, entonces esto es tan profundo como el mismo viaje astral, no falla. Bueno, tú vienes algo parecido a lo que hemos hablado, ¿no? La otra pregunta que he dicho antes. interior o el misticismo o el orar continuamente las 24 horas, ¿cómo se vive? ¿Qué es eso precisamente? ¿Estar continuamente pensando Dios mío, Dios mío, Dios mío? ¿O es algo más que eso? Porque eso digo yo, eso sería algo mental. ¿Cómo es esa espiritualidad interior que ha servido realmente? Cuando el apóstol Pablo dice orar sin cesar, y que he repetido yo por muchas veces por allí, que el orar, el rezar, la oración continua no es más que la vida misma. A veces he dicho que pintar un cuadro, por ejemplo, es oración. Pero yo quedé bastante sorprendido y me gustó oír esto estos días, precisamente por la televisión, que daban una especie de fiesta que hacían y cantaban aquí en Barcelona, ópera y qué sé yo, era una especie de beneficio para reconstruir el liceo. Y entonces preguntaron en momentos de descanso a artistas y tal, y había la Montserrat Caballé, los periodistas, y le preguntaban cosas, y entre estas cosas dice: no olvidemos que la ópera ha salido de la cosa sencilla, o del pueblo, de jugando por las plazas y calles. Claro, se ve que tanto la ópera como la zarzuela tiene sus raíces en las cosas sencillas, populares. Y añade pues esto, y esto fue maravilloso, dice: y yo, para mí, pues el cantar es una oración. Esto es fantástico, porque se ve que esta mujer ha llegado a entender este sentido de orar, la oración. ¿Qué es la oración? Claro que se dirá, o dirán católicos y protestantes, que Jesús dio la idea aquella de Padre Nuestro que está en los cielos y compuso algo, pero aquello no era más que dar la idea. Porque el niño, y hay que volver al ejemplo de los niños, el niño pequeño que empieza a andar por la casa, empieza a hablar, a pronunciar un poco, y habla y pide cosas a la madre: mamá, quiero esto, lo otro, pero lo pide de forma muy así. Y a veces, cuando ya crece un poquitín más, ¿eh? ¡Mamá, tengo sed! ¡Mamá, tengo hambre! ¡O apetito! ¡Quiero esto, quiero pan, quiero...! Y lo preguntan de una... Y la madre lo va enseñando y tal. Pero la madre o el padre no se enfadan si el niño lo pregunta o lo pide de una forma o de otra. Porque lo importante es que el niño confía en la madre, en el padre. Nosotros somos niños frente a Dios, siempre. Y entonces, Dios no va a molestarse si le pedimos las cosas así o así. Como aquello y aquellas señoras profesoras que vinieron de Galicia aquí unos días de vacaciones en Palma, el día que ya se despedían, Cayetano, ahora, pues, ¿quieres o puedes darnos una idea de cómo hacer la oración, la meditación bien hecha y tal? Y estábamos en el banco, y claro, yo, pues con mi mano, el dedo, ahí al periquito, y el periquito picó un poco el dedo, y aquellas mujeres, una dice: caramba, Cayetano, si tú lo presentes de una forma tan sencilla, es que no hay más. ¿Qué queréis? Que os diga, tenéis que mirar al norte, al sur, una pierna así, otras hay, respiraciones, y una luz, y unos inciensos, y no, o sentados en el suelo, de pie, o en la habitación determinada, no, porque para respirar, para vivir la vida, para reír, para llorar, para vivir, para morir, todo esto nos viene de Dios de una forma directa, sin hacer comedia. no entiendo, yo no he entendido nunca a estas personas que voy a misa, o voy a la iglesia protestante, voy a esto, voy a la otro, porque voy a la casa de Dios. La casa de Dios. Pero si la casa de Dios es el universo infinito, ¿cómo vas a la casa de Dios? Vaya allí a escuchar que hablan de Dios. Ya está bien en el plano sencillo de amistad, como hacemos nosotros, iglesia pobre, nos reunimos, y puede ser en tu casa, en mi casa, en cualquiera. Reunión para hablar de las cosas de Dios. No es lo mismo que ir a la casa determinada, porque allí hay Dios, o se habla de Dios. ¿Acaso tú no puedes hablar de Dios tú mismo, sin necesidad de nadie? Yes. ¿Qué es lo que pasa si después del lo que se está intentando hacer desde aquí, desde Mallorca, con este nacimiento del cristianismo, con esta idea de que la cosa, el mundo va a cambiar para bien, que llegan tiempos mejores, bueno, incluso su mensaje a la humanidad, ¿no? Que no son optimistas de aquí a unos años? ¿Qué pasa si después pasa un tiempo y las cosas, a nuestros ojos, claro, no cambian? ¿Es motivo para derrumbarse, para deprimirse, a ver que no cambia la cosa al ritmo que uno esperaba? No, no hay que desfallecer nunca en estas cosas, por una sencilla razón. Y es que hay ya refranes, que los refranes son muy sabios, que ya dicen que unas cuentas hace unas cuentas el caballo, el mulo, y otro el que conduce el caballo. Por esto vemos que en la Biblia ya se dice, en los profetas, ha dicho el Señor: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y claro, no olvidemos que vivimos en un mundo muy pequeño, muy atrasado, en un universo infinito que está lleno de millones o billones o trillones, lo que quieras, el número es infinito, de mundos y soles y estrellas y galaxias, ¿sí? Entonces, estando dentro de este universo infinito, y esperando que todo se arregle en nuestro mundo de la noche a la mañana, yo creo personalmente que hay que perder el tiempo. Ahora, si después entre nosotros, como mensajes que he hecho yo, que yo opino aquí, opino allá, de lo que va viniendo, que yo opino 40 o 50 años y tal, hay que dejar esto aparte y ver que todo siempre va de menos a más, o sea, de peor a mejor. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido espiritual. Porque, cuidado, no confundir las cosas. Hay mucha gente que cree que la humanidad avanza, supongamos, o todas las humanidades del infinito universo, pero en este caso en nuestro mundo, que avanzamos por la técnica, porque tenemos esto y lo otro, por los inventos, por la ciencia humana, No, porque esto es un avance mental, pero no espiritual. Y el universo no está hecho para que avancemos mentalmente. Porque si no, ya vemos lo que está haciendo en este mundo mismo mucha gente con este avance mental. Todo estropea y guerras y estafas y robos. Y entonces el universo estaría hecho para esto. Esto es una animalada. Por lo tanto, es que parece que no avanza. Sí, si tú avanzas, no avanza. Ahí está el sentido sencillo de la clave. Porque yo dije al bar aquí en el café teatro, cambia tú. Y cambia todo. Va cambiando. No esperes que cambie lo demás. Ahí está. Entonces, así como a veces hemos hablado de que, por ejemplo, el apocalipsis está siempre, se está viviendo desde siempre, no desde ahora. O a veces hemos hablado también de que, por ejemplo, el fin del mundo, cuando una persona muere, para él ha llegado el fin del mundo. Exacto. Entonces, yendo al tema que estás hablando ahora, por lo menos de este mundo. Sí, claro. Entonces, se podría entender que el cambio positivo que muchas personas de buena voluntad esperan, que esperamos para el mundo, para la Tierra, este cambio que estamos esperando, ¿pudiera ser que no fuera a nivel global y que fuera en el dentro de cada uno, o ese infierno, ese cielo, que realmente no se consiguiera en la totalidad de la Tierra, sino que mientras uno está viviendo un infierno, aquel ya está acercándose a un cielo, ¿no? O un... ¿Puede ser que sea la cosa personal, no global? Sí, sí, sí. Y ahí tenemos, pues, algo muy importante, y es que el judaísmo siempre espera al Mesías. O sea, de esta forma que dices tú, Miguel, global. Pero si ya hay, por ejemplo, profetas que dicen, yo sé que mi Redentor vive, y lo dicen antes de Jesús, entonces, ¿qué pasa? Además, si aquellos profetas que nos habla la Biblia ya vivían este mundo espiritual, vivían este Mesías, esto choca con los sacerdotes de la religión judía, porque los sacerdotes esperaban y esperan y dicen a sus creyentes que esperen el Mesías que ya vivía en aquellos profetas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no se trata de esperar un Mesías que haga cambiar la cosa, sino el Mesías que te hace cambiar a ti. Bueno, no, sigue. No, esto. Claro. Otra pregunta. El espíritu, bueno, vamos a ver, el Hijo de Dios, el Cristo, ahora hablando en plan universal, ¿qué es? En el plan de Dios, ¿qué es lo que llamamos el Cristo o el Hijo de Dios? Todo esto son palabras, o sea, nombres, para entendernos. Porque la humanidad, a través de su historia, ha tenido que poner nombres. Si no, no podríamos entendernos. Ya ha dicho, esto es un árbol, y esto es tierra, y esto es agua, y ha tenido que poner nombres, dejando aparte después de estos nombres en diferentes idiomas en este mundo. Pero en el idioma universal, que ya no sabemos cómo es, en palabras, hay que ir ya al idioma del espíritu, pero nos encontramos con que a esta grandiosidad hay que ponerle nombres al que nos ha creado. Cuando yo digo alguien o algo nos ha creado, tanto el universo como a nosotros, si este alguien o algo que nos ha creado, entonces ya tenemos la primera palabra que encaja mejor, que es creador. Nadie puede, pues, negar a su creador. Después a este creador le han puesto el nombre de Dios, Espíritu Universal, Cristo, Buda, incluso Mente Universal. Y todos tenemos derecho incluso a poner nombres. ajustándonos simplemente a esto de Dios, Cristo, ya tenemos la idea entre nosotros para poder entender de que hablamos de el Creador, nuestro Creador. Yo digo el Creador del universo, que es todo uno. Es cuando decimos vida, hemos tenido que poner la palabra, nombre, vida, a ti, a esto que nos mueve, que nos hace mover, comer, dormir, es como cuando se ha puesto el nombre de electricidad a esta energía que hace mover máquinas o encender bombillas, y a esto, si no le ponemos el nombre de electricidad, tenemos que ponerle vida invisible o vida de luz y nos referiremos a aquello. El nombre no tiene mucha importancia. ¿Qué podrías decir a las personas que piensan que en la nueva era el futuro espiritual será la unión de todas las religiones actuales que ya hay en el mundo? ¿Qué podrías decir a eso? Las personas que dicen esto, que piensan esto y que creen que esto tiene que venir, estas personas demuestran claramente la gran ignorancia, porque solamente hay una religión en el universo infinito y en todos los mundos y a ti mismo, la de Dios. Entonces estas religiones humanas tienen que organizarse, ¿para qué? Si no acuden a la religión de Dios, estas uniones, estas cosas tontas, no sirven de nada. Porque el ser humano, cuando empieza a tener la luz del Espíritu de Dios, el Cristo, que él mismo ya ha dicho, yo soy la luz, ve las cosas claras, anda, camina, va subiendo la montaña, diremos, espiritual, de forma simbólica, pero este ser, este espíritu, ve claramente que puede convertirse en verdadero miembro de la verdadera iglesia universal, que no tiene nada que ver con las iglesias, organizaciones humanas. Porque el día que la humanidad nuestra retire las religiones, que no necesite religiones, que no son más que muletas para andar, cuando retire estas muletas que anden por sus propios pies, que será miembro de la iglesia verdadera de Dios, la religión verdadera, la palabra iglesia pobre sobra. Es ahora que tenemos que usarla para defendernos del capitalismo, de la iglesia de los ricos, de la religión de los ricos, llámese como se llama. Ahora, pasando al tema del cristianismo en Mallorca, bueno, ya has explicado varias veces lo de los primeros cristianos que llegaron aquí y ahora es el momento de volver a redifundirlo desde Mallorca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que no son judíos, no son chuetas, o no son judíos mallorquines, o las personas que no han estado nunca en Mallorca, o ni siquiera han oído hablar de ti? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya no pueden ser tanto como los que sí te conocen, o si son chuetas, o esto es algo, bueno, creo que es algo que sirve para todo el mundo, este cristianismo? ¿O todo viene de los judíos, o judíos mallorquines? Cuando decimos el cristianismo sueta aquí en Mallorca, nos referimos a esta tradición oral que ha pasado de padres a hijos. Pero yo he conocido suecas que incluso han llegado a desprenderse de la parte de Moisés y otros de Jesús, y se han pasado al catolicismo, y algunos que he conocido se han pasado hasta al ateísmo, ya no quieren saber nada. Entonces, no es cuestión de pasar el cristianismo verdadero de Cristo, la religión de Dios, en una tradición de unos individuos en una isla llamada Mallorca, porque resulta que Dios es luz y es todo. En cualquier parte de nuestro mundo, dejemos ahora los otros mundos, cualquier ser humano capta y se convierte, y hay en estos momentos personas y grupos en todo el mundo que son iglesia pobre, con nombres diferentes, palabras diferentes, pero tratan de vivir esta cosa sencilla y bondadosa, y entonces se parece. Porque lo importante no son las palabras, los nombres, es la vida espiritual, es estar en y con Dios, pero con este Dios universal. Por esto yo aconsejo y aconsejaría a todos, católicos y protestantes, que trataran de ver la cosa clara, de que hacen un mal enorme los misioneros. Y en este caso, no solamente lo de ir a África, América, no. Las denominaciones. Los católicos que se van a un país protestante, mayoría protestante, allí a meter la cuña católica. Los protestantes se van a países católicos, aquí mismo, en España, en Mallorca mismo. Mira cuántas denominaciones hay, como los bautistas o mormones, los testigos de Jehová, y todo esto viene de Norteamérica. Entonces, es ir allí a enseñar otras cosas, pero que venís aquí, ¿qué es esto? Esto es desbaratar, porque no enseñan los misioneros la religión de Dios, enseñan su religión, su organización, porque de enseñar la religión de Dios irían a un lugar determinado, verían que aquellos individuos rezan así o asá, o creen esto o creen lo otro, o no creen en nada, pero les observarían y les dirían, por aquí sí y por aquí no, en el detalle, pero de los actos de la vida. Y el misionero, que fuera de la religión de Dios, estaría iluminado para ver, este hombre se porta bien, es buena persona, ya está, este no me necesita, este otro ya no se porta tan bien, a este hay que evangelizar, porque el evangelio no es más que esto. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios. Evangelizar no es enseñar cosas, dogmas y creencias, es ayudar al otro a que se porte bien, a que viva la vida. Voy a coger el aparato porque se está a punto de acabar. Tengo otra pregunta. Sí, lo tiene para mí. Puede seguir. Supongamos que han pasado 20, 50, 100 años y alguien ha dicho, bueno, aquí hay que darle forma a esto, tenemos que hacer algo por el mundo, tenemos que proponer una serie de leyes, una serie de política social, y sobre todo, por supuesto, tenemos que ir al gobierno civil, se inscribirá Iglesia Pobre y habrá pues un presidente, tal y cual. ¿Qué pasará con la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón? ¿Qué pasará con la Iglesia Pobre? ¿Alguien lo pregunta? Porque resulta que a través de la historia humana siempre pasa lo mismo. Tú mismo, cuando hiciste ya el escrito, la prensa, sobre la masonería, ahí tienes un botón de muestra. Unos cuantos albañiles se reúnen, forman una especie de sindicato, que aún no existían sindicatos, tratan de estar bien en esta cosa universal, empiezan a pensar de una forma espiritual pero interna y al mismo tiempo social para defender sus intereses y todo esto. Pero claro, después viene gente rica, se apodera de aquello, se convierte en la masonería de los ricos, y si un albañil quiere entrar ahora allí dentro, no lo admiten si no le da mucho dinero, estudios o lo que sea. Siempre a través de la historia vemos lo mismo. Los profetas van predicando las verdades. Después vienen los mandamases, los vividores, y se convierten en sacerdotes de Israel. Pero esto a través de la historia. Caramba, después de Jesús, los cristianos que hemos seguido hasta aquí, hemos visto una cosa clara. Pero otros cogieron a estos cristianos de Roma, ya tenemos el rey Constantino, y a vencer a este cristianismo, meterse ahí, y catolicismo, y esto, ¿hasta cuándo? Ah, yo no lo sé. Pero una cosa es cierta, que cada vez que progresamos, aprendemos a andar. Y quién sabe si llegará el momento que yo vislumbro este momento, de que mucha gente verá la cosa. Y ya no se dejará engañar por nadie. Porque hoy, hay mucha gente joven en el mundo. Hay unos detalles importantísimos que hay que tenerlos en cuenta. En Italia, el catolicismo está vendiendo iglesias vacías, porque no va nadie. El otro día daban la noticia que la iglesia protestante inglesa, la anglicana, está haciendo lo mismo. En Mallorca han cerrado algunos conventos y ermitas por falta de vocaciones, dicen. Pero estos días Castro nos ha dado la noticia, que es una noticia bomba. Se rumorea, esto no quiere decir que, pero ya se rumorea, si van a cerrar la iglesia de establecimiento. Por falta de gente, no van a la gente de misa. Van algunas personas de edad, pero la gente joven no. ¿Os dais cuenta de cómo está la cosa? En Estados, en Mallorca. Entonces llegará un momento que la iglesia pobre y aquellos que quieran hacer un modo de vida de aquello, modificando, ¿qué dicen? Un negocio, se encontrarán con millones y millones de seres humanos que le dirán, ¡miau! Aquí ya no venimos. Ya entendemos esto de iglesia pobre. Será muy difícil, hasta podríamos decir casi ya imposible, que se pueda hacer negocio. Si los negocios van abajo, porque la gente empieza a pensar, ya me digas tú, dentro de 30, 40 o 50 años. Bueno. Otra pregunta un poco relacionada con la anterior. Supongamos que llega el reino de Dios a la tierra, el reino de justicia, vivimos fraternalmente en este mundo, y entonces eso me hace recordar cuando tú has dicho de estar en el cielo rascándose la barriga. ¿Será por los siglos de los siglos así? ¿O será un ciclo en el cual después de alguna manera tendrá que volver la ignorancia, por no decir la maldad, y tendrá que volver a sucederse un nuevo ciclo en este mundo? Sí, entiendo la pregunta, sí. Pero a veces hemos dicho esto en el sentido de la reencarnación, Y recuerdo que una vez yo por la radio, yo estaba dando ideas así, y una señora, porque había no sé preguntas, en la radio popular, me parece, y me decía, pero Cayetano, y esto, lo que tú dices, una especie de rompida, y que tenemos, que está dándonos ahí, mirándonos el ombligo, y una vez que la humanidad, y, ¿de qué? Dije yo a esta señora, ¿no? Tenemos que tener presente los otros mundos. ¡Ay, sí, Cayetano! En esto que no has mirado ha caído. Sí, sí, tiene razón. Claro, el universo es infinito. Hay muchos mundos. Un número infinito de mundos. Por lo tanto, si venimos aquí o vamos allá, pero lo más importante es tener la idea clara, que ya digo, por la radio y muchas veces lo he dicho por aquí, de que el ejemplo que he presentado de la escuela, de la universidad, hay el portero. Y van unos visitantes al portero y ven gente joven que por primera vez, los primeros días, el primer día que van a entrar a la escuela, a la universidad. Y claro, y estos que entran, sí, ahora van a estudiar aquí dentro, y muy bien. Pasan unos años, y aquellos, no muchos años, dos, tres, lo que sea, en fin, aquellos visitantes vuelven otra vez y ven lo mismo, el portero, el mismo. Y chicos jóvenes que entran, ¿cómo? Y estos ya empiezan, sí, pero cuidado, les dice el portero. Y yo hace años que estoy aquí, en la puerta. Y estos no son los mismos de antes, son otros. Ahí está la clave. No es aquello de, estamos entrando en la universidad y estamos ahí, ala, y punto, se terminó todo y ahora a rascarnos la barriga y a cantar canciones en alabanzas a Dios y no, no es por ahí. No es por ahí. Es un trabajo que diremos eterno. Y en lo que a veces he dicho a los sacerdotes católicos y a los rabinos, no entendéis esto de que Dios creó y el séptimo día descansó. Pero hay que entender esto. Descansó. La forma simbólica. Pero el primer día de la semana empezó otra vez. Porque de haber sido esto de descansar, a veces he dicho a sacerdotes, no te das cuenta de lo animalada. ¿Qué dices? ¿O te interpretas? De haber ser Dios puesto a descansar, les he tenido que decir, ni tú ni yo estaríamos aquí vivos. Y el universo no existiría ya. Porque si descansa él, ya ves, una cosa tan clara y tan sensible y tan profunda. Me la decía mi madre en una, y esto que no sabía leer ni escribir mi madre, tampoco, había muy poco cosa. Y hacía la comparación, y ponía la mano así y decía, Dios tiene encima de su mano el mundo nuestro. Supongamos, no, dejamos ahora el universo, el mundo nuestro. Le demos gracias a Dios que no hace así con la mano. ¿Ves? La cosa sencilla. Mientras no se no sostiene, si hace así, nos tirará. Es la forma sencilla de decir que Dios no puede descansar eternamente. Por lo tanto, si nosotros como espíritus que estamos hechos a imágenes y imágenes de Dios, nunca podemos descansar en este sentido de las religiones, que son tomaduras de pelo, iremos al cielo y después ya iremos en el cielo. O viviremos en la tierra, como decir los testigos de Jehová, en una vida eterna aquí. Yo no quiero esto ya. Además, esto no es Dios. Esto sería una animalada. Ya estás aquí, en este mundo, viviendo eternamente, rodeado de leones y de pájaros, y todo esto es muy bonito al principio. ¿Cómo se puede estar eternamente comiendo garbanzos y sopas y pan, dormir y nada más que esto? Y para esto Dios ha creado este universo, para que lleguemos allí, unos cuantos, porque no son todos los seres humanos, solamente los testigos de Jehová, que ahora son 4 o 5 millones, y supongamos que de aquí en el fin del mundo son 4 millones, y 10 millones en todo el mundo, ala, ahí tranquilos. Y los católicos y protestantes los envían al cielo, allí también tranquilos. ¿Y ahora qué? Es no entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. Por esto nos encontramos con que esto de hermanos mayores es un trabajo continuo. ¿Hasta cuándo y cómo más? Esto ya pertenece a Dios, pero tenemos que entender que no nos ha creado, no ha creado el universo para ahí, porque los astrónomos mismos, no hay vida en este planeta, son planetas muertos. No hay ningún planeta, ningún mundo, ningún sol que esté muerto. Es que los astrónomos dicen que la luna era un sol, supongamos, y ahora está muerto, no hay llamas, no hay fuego. No está muerto. Ha cambiado. Está transformado. No digáis muerto, porque nada puede morir en el universo, en la vida misma, todo cambia, pero no muere. Es imposible. Porque morir sería morir ya. Desaparecer una parte de Dios. Y es imposible, porque Dios es eterno. ¿Qué idea se tiene de Dios? Un Dios que está ahí como aquel señor que vino de la torre ahí, que había ido al viaje astral, había visto a Dios en un trono. Esto son cosas tan infantiles, tan tontas, y al mismo tiempo de tanto sucio negocio, porque después decir libros y predicar y a vivir del cuento. Sabemos cómo las religiones nos plantean lo que fueron los profetas del Antiguo Testamento, lo que fueron los apóstoles que siguieron a Jesús de Nazaret, pues, y no digamos lo que es ser sacerdote de Dios, en el sentido, todo esto digo que inalcanzable, ¿no? Aquellos escribieron con Jesús. Para sacerdote ahora hay que tener muchos estudios. Has dicho muchas veces que todos somos sacerdotes, profetas, apóstoles. ¿Somos? ¿O podemos ser? ¿O somos en potencia? El que no lo es porque no quiere. Porque todo está al alcance de todo ser humano. En este mundo, hablemos de este mundo. Porque sería, es una animalada, y parece mentira que no, parece mentira, de que haya tanta gente que no comprende la cosa. Si Jesús mismo ha dicho, y hay millones de católicos y protestantes y testigos de Jehová, en fin, que pueden leerlo, lo ven. Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. A nadie llaméis maestro, porque uno es nuestro maestro, el Espíritu, el Cristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él ha salariado, huye cuando ve que viene el lobo. Ya puede estar más clara la idea de que nadie ningún ser humano, hombre o mujer, nadie, tiene que depender de otro para ir a Dios. Ahí está. La cosa ya no puede estar más clara. Parece mentira que haya tanta gente que no lo vea. No es detrás de un sacerdote que tiene que ir. Detrás de Dios, sí. Pero Dios está en todas partes. Es todo. Allí mismo, en el lavabo, en los bates, en la montaña, donde por la calle cuando andas, lo tienes dentro. Es que parece mentira que incluso en la Biblia ya se habla de esto. Mire, los profetas dicen, ha dicho el Señor, que la palabra, mi palabra, la palabra de Dios, para que no digas que está muy arriba ni en el cielo, para que no digas que está muy abajo en el fondo de la tierra o del mar, la he puesto en tu corazón, a la palabra de Dios. Pues si no, pues no tienes excusas de decir está muy arriba, está muy lejos. ¡Caramba! Si la palabra de Dios está en el corazón de cada ser humano, la Biblia incluso sobra. Siempre he dicho a los testigos de Jehová por aquí, la palabra de Dios es el Espíritu, no una cosa. Por esto vemos que también de la Biblia se habla y se dice, o se citan las palabras de que la letra mata, es el Espíritu, esta es la palabra de Dios. Entonces, si oyes esta palabra y la practicas, te conviertes en apóstol de Cristo, en sacerdote de Dios, de verdad, pero... Y en la práctica después vemos que es así, porque ¿cuántos sacerdotes católicos se han pasado al protestantismo? ¿Y cuántos ahora protestantes de Inglaterra se han pasado al catolicismo para esto de hacer mujeres sacerdotes? ¿Y cuántos se han pasado al Partido Socialista? ¿Y cuántos se han hecho ateos, o ladrones, o asesinos? ¿Qué esperar de este ciego para que nos guíe? Al revés, veamos si nosotros podemos ayudarles a ellos, pero no en el sentido de enseñarles cosas raras, sino que a ver si entre todos, que es lo que a veces he dicho por aquí, entre la verdad de cada uno, entre todas estas verdades, llegamos a encontrar la verdad de Dios. Personalmente yo no he conocido a alguien como tu caso, ¿no? Como tú dices, sin estudios, no hay ni espirituales ni humanos, ¿no? Que haga lo que tú haces, esta vida dedicada siempre a lo espiritual, a enseñar, a ayudar a otros a no cobrar un duro, ni en lo espiritual, ni en la pintura, ni en otras cosas. Yo personalmente no he conocido a otra persona. ¿Hay en el mundo más? Ahora de tu padre. Ah, sí. Hay en el mundo más cayetanos. En ese sentido, no de cayetanos como imitaciones tuyas, sino personas que hagan lo mismo. Hay, incluso. Podríamos llegar a ser, no digo cayetanos ahora, sino para que se entienda. Pepe, Antonio, como tú, cayetano. Y cayetanos o Marías o Antonias. No es solamente el hombre. Ahí está. Hay mujeres que predican estas cosas. Ahí. En todo el mundo. Hombres y mujeres. Auténticos hermanos mayores. Que por cierto tengo un mensaje en marcha de eso. Hermanos mayores. Que a veces este hermano mayor es hombre o mujer. Y lo tenemos hablado. Lo tenemos por amigo o un vecino, y a veces en la misma, en la propia familia, hay el hermano mayor. Pero hay que saber de eso. Y en general la gente, en general, se burla del hermano mayor. Este es un ignorante, este es un tonto, este es un fanático, este tiene ideas raras, este. A ver, ¿cómo son estas ideas raras? infeliz este hombre, no es feliz esta mujer. Yo he pasado toda la vida y no he dado ni una pesita, no he sido capaz de hacer lo que han hecho los grandes del capitalismo o de inventos. Y aquel ser es un hermano mayor, hombre o mujer, es un Cayetano.